Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Un culto a la ambigüedad. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11, Radionauta FM 106.3. ¿Cómo andas, Juan? Todo bien, Eduardo. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Ciudad de La Plata, el día viernes y el día sábado, Atenas divididos. No pude ir, tenía un cumpleaños y no podía fallar. Pero me dijeron que estuvo espectacular los dos días. Bueno, divididos. ¿Dos días tocó? La planadora del rock. Sí, con entradas totalmente agotadas. Gente, imagínate. Sí, siempre tiene. Es un grupo que tiene. Siempre sí. Tiene bastantes seguidores. Y para el Atena lo llena. Y sí, nunca sí. Defrauda, digamos, en los shows, ¿no? Básicamente. Y me dijeron que estuvo espectacular, realmente espectacular. Mientras tanto, escenario político, los tres candidatos rindiendo examen ahí ante los empresarios. Por afuera del país, Ecuador tuvo sus elecciones y hay balotaje entre Luisa González, la candidata de Rafael Correa, y un outsider. No vendría a ser un Milei, pero un empresario de derecha, Daniel Noboa, hijo de Álvaro Noboa, un millonario que postuló 5 veces a la presidencia del Ecuador y ni siquiera Durán Barba lo pudo hacer presidente. Lo interesante de las elecciones en Ecuador fue que en el adjunto había un plebiscito popular sobre dos temáticas, básicamente temática sobre petróleo y sobre minería. Si podemos, vamos a tener que charlar con alguien de Ecuador para que nos cuente básicamente los entretelones, no solamente de la elección, sino también los resultados del plebiscito. Saqueos en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias, Mendoza, y un montón de especulaciones, ¿no? Ahí habría que preguntarse quién tiró la primera piedra, Moreno, Lanús, Loma de Zamora, La Plata. Algunas declaraciones de sindicalistas o funcionarios, sobre todo responsabilizando al escenario político que tiene como resultado la votación mayoritaria de Javier Milei. Por ejemplo, el sindicalista Daniel Catalano de AT Capital dijo: si Milei termina siendo presidente, va a tener una presidencia corta. En realidad son declaraciones que no ayudan nada a atenuar el escenario político que hay, ¿no? La agrupación La Patria es el otro. Sacó un comunicado que tituló Massa o la disolución nacional. Los que vivimos del 2001 y el relato de las movilizaciones espontáneas sabemos o tenemos idea muy bien cómo se arman este tipo de acciones y quiénes son los que tienen la experiencia para hacerlo. Estaremos charlando un poco acerca de todo lo que se especula sobre este tipo de acciones que hubo en distintos lugares del país. Tour de compra desde Chile y Uruguay. Básicamente los que vienen compran productos alimenticios que dice que están muy baratos, ¿no? Así es. Contradictoriamente, para nosotros, digamos, los productos de primera necesidad están carísimos, ¿no? La leche, el azúcar, tal cual, el aceite, ni hablar de la carne y del pollo. Es el tema del salario, ¿no? El problema. Y el problema Exactamente, es lo que indica que el problema es, digamos, el bajo nivel salarial que tenemos con respecto a los precios, porque imagínate, si vienen del Uruguay y dicen que acá algunos productos están regalados y se llevan, vienen exclusivamente a comprarlo, imagínate, ¿qué sería si estuviera, digamos, en el nivel de precios que tienen las cosas en Uruguay y en Chile, ¿no? El salario, ¿cuánto tendría que estar un salario mínimo en la Argentina? Y ni hablar, digamos, del costo de los servicios, sobre todo en Chile, ¿no? Del costo de los servicios básicos, luz, agua. Ayer creo que fue Internet. Que estaba viendo una nota que estaban haciendo en un programa de televisión sobre los alquileres que son temporales en Buenos Aires, todo el mercado de alquileres temporales, ¿no? Y les hacían preguntas a mexicanos, brasileños que venían, alquilaban por tiempo, una semana, unos días, y decían que era mucho más barato el alquiler que acá que en México. Por ejemplo, el mexicano, los brasileños decían lo mismo. Y cuando uno veía los precios de los alquileres, yo me asombraba, ¿no? Pero sin embargo, ellos decían que estaba barato. Claro, totalmente. Es el valor de los salarios. No cabe ninguna duda, digamos. Porque para nosotros, un alquiler de un departamento, alquiler temporario de un departamento en una zona no tan residencial de capital, pero sí en el centro de capital, $100 por noche ya es, si tenemos de referencia el valor del dólar blue, ¿no? Son 75 mil pesos por día el alquiler de una habitación, porque hoy estaba rondando los 745 el dólar, subió 17 pesos, había subido con respecto al cierre del día de ayer. Yo me perdí la cuenta, ya ni siquiera le sigo el rastro, sé que subió, pero no sé ni cuánto estuvo, porque fluctúa bastante, ¿no? Sí, anuncios después de los 7.500 millones de dólares que reembolsó el FMI, que se suman a la deuda contraída, ¿no? El FMI, lógicamente, las condiciones que pone, la reducción de gastos, la inflación y el recorte en los aumentos salariales con paliativos de bonos miserables como los que anunció Sergio Massa ayer. El fondo le dice, bueno, tenés que recortar el salario, ajustar los salarios, sí podés dar bonos. 10.000 pesos creo que fue el bono para los planes sociales, 30.000 pesos el bono para los trabajadores estatales. No es bono, sí, en realidad es como un bono, pero que se va a aplicar no es retributivo. ¿No? Claro, totalmente, no es retributivo. Para eso sí lo autorizan, ¿no? Que hubo protestas, ¿no? Con respecto a este aumento. Inclusive los sindicalistas, digamos, que más apoyan la candidatura, salieron, digamos, con los tapones de punta un poco a decir que en lugar de decir miserable, dijeron escaso. Por ejemplo, los sindicalistas de ATE dijeron es un bono muy escaso, una suma muy escasa. No dijeron miserable. Encima, si es que se cumplen las directivas recomendadas, ¿no? Estuvo circulando durante toda la semana. Uno de los que autorizó el préstamo de 57 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional a la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Hubo una entrevista muy interesante en el diario Perfil, Fontevecchia siempre hace entrevistas interesantes. Hubo otra entrevista en el diario La Nación y finalmente ayer en Brotes Verdes, también estuvo entrevistándolo, Berkovich estuvo entrevistando a Alejandro Werner. Alejandro Werner junto con Martín Canengisser tienen un libro que se llama La Argentina en el Fondo, la intimidad de la lucha con el Fondo Monetario Internacional. La síntesis de esto es que proporcionalmente el préstamo de 55 mil millones al gobierno de Macri, Werner refiere que no fue el préstamo más grande que hizo el fondo, si se lo compara, por ejemplo, con el préstamo que se le hizo a México en los 90, o a Grecia o Portugal más recientemente, ¿no? O sea que fueron cantidades menores, pero proporcionalmente, digamos, las cuotas y los intereses fueron mayores que el préstamo que se le dio a la Argentina. Werner, un poco para justificar, recordemos que es doctor en economía por el Massachusetts Institute of Technology, el famoso MIT, ahí donde es profesor Noam Chomsky, uno de los referentes del progresismo a nivel mundial. Werner un poco critica la etapa de Luis Caputo al frente del Banco Central de la República Argentina, un poco como que lo hace responsable de haber empleado, digamos, eso, parte del préstamo del Fondo Monetario Internacional, con el tema del dólar, ¿no? O sea, cuando se insinuó el levantamiento del cepo, lo que favoreció lo que llamamos el famoso negocio de la bicicleta financiera. Dice que ahí básicamente se fue una parte del préstamo que se le dio a Mauricio Macri. La fuga, ¿no? La fuga de capitales. Y que después se corrigió cuando asumió Guido Sanleris en el Banco Central de la República Argentina. Lo que dice Werner es que no entiende la incapacidad tanto de los funcionarios de economía del gobierno de Macri y del gobierno de Alberto Fernández. Todas estas cosas las vamos a estar charlando en el transcurso del programa. Argentina entró a los BRICS junto con otros países. Se autorizó la entrada de los BRICS, lo que originó, digamos, cierto debate entre los distintos candidatos. Patricia Bullrich y Javier Milei salieron a decir: nosotros con los BRIC no queremos saber absolutamente nada. Milei fue más lejos, dijo: ni con los BRIC ni con los chinos comunistas. Y los únicos que apoyaron, digamos, fueron los de Unión por la Patria, ¿no? El ingreso de los BRIC, supuestamente facilitado por Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Qué es lo que implica el ingreso de la Argentina a los BRIC? Y no solamente la Argentina, ¿no? Porque va a haber un bloque ampliado con otros países, entre ellos Egipto, Irán, los países árabes, Arabia Saudita y Emiratos Árabes, ¿no? Un bloque, digamos, que ahí básicamente es económico, porque si no, ¿qué haría, digamos, Arabia Saudita e Irán, que tienen están en las antípodas, ¿no? No solamente ideológicamente, sino también, digamos, en su disputa entre sunitas y chiitas, inclusive en disputa religiosa. ¿Y qué implicaría, digamos, esto? ¿Y por qué el debate de BRIC sí o BRIC no? Vamos a escuchar un poco de música y volvemos. Mutantes de todos los lares copan el Olga Vázquez en la quinta edición del Festival Cultural Disidente más esperado. ¡Sí! ¡Vuelve Jauría Mutante, bolú! El próximo viernes 15 y sábado 16 de septiembre se mostrea calle 60 entre 10 y 11. Lujuria, en la puta los placeres, vamos a sanar. Lujuria, lujuria, a bailar, todas las paredes ya están chorreando. Lujuria, lujuria, lujuria, explorando bien el mapa como Minecraft. Lujuria, lujuria, una bruja, perreando la pasamos espectacular. No lo esperes. ¿Te lo pensás perder? Info de preventas en el Instagram del Arte al Ataque. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Tenemos un problema técnico con las cortinas, saltan los temas y no salen las cortinas. En la anterior había salido una cortina en lugar del tema. Un grupo de los 60 peruanos, los Belkins, con Séptima Patrulla. Recordaba, a raíz de una nota que salió en la revista, en el suplemento cultural de Clarín, Eñe, que se titula La Cuba de las Mil Vitrolas, recordaba el bolero cubano, la canción romántica de los años 50, 60, antes de la revolución de Fidel. En los años anteriores, recordemos, que Cuba era lo que los castristas después llamaron el burdel yanqui. Nos recuerda el libro de Armando López Alamó, un periodista, productor de show, testigo de esa época, que la mitología dice que había una calle, la 23 y 12, donde hasta el más feo conseguía levante. Salamó dice que el bolero Tú Me Acostumbraste fue el himno gay en esa época, que Cristina Jorgensen fue la primera trans en el Gran Tropicana, o Musmé, un travesti que era la diosa en el Night and Day. Yo recordaba más esa época cuando lo menciona Goar Mestre, que Goar Mestre fue después el mandamás del Canal 13 acá en la Argentina. Goar Mestre fue un cubano que se exilió después de la revolución de Fidel y vino, y acá fue que armó lo que sería posteriormente el Canal 13. Salamó cuenta de los hoteles de lujo donde famosos como Tennessee Williams, Montgomery Cliff y Errol Flynn, los astros de Hollywood que se la daban de machotes, salían del placar en Cuba. Hoteles como el Miramar, el Capri, donde se escenifican escenas de El Padrino, el Habana Riviera, el Habana Hilton, en cuyo Casino cantaba Memé Solís la medianoche del 31 de diciembre de 1958, mientras en las calles empezaba a escribir otra historia y Fulgencio Batista escapaba, no como De la Rúa, que escapó en helicóptero, sino más aceleradamente. También Salamó acuerda las unidades militares de ayuda a la producción y el cundangómetro, que le llama a él, que dice que cuenta que fue creación de un checo, Karl Freund, que registraba ante la 62, la policía secreta cubana, supuestamente la inclinación sexual de los cubanos. Toda esa época está contada por este cronista cubano que, lógicamente, después de la revolución de Castro, se exilió en la Habana. Cuenta de las grandes orquestas de esa época y cómo surge, digamos, los boleristas y las orquestas famosas como la Sonora Matancera, una de cuyas voces centrales fue Celia Cruz, que después también se exilió en La Habana. Puse un poco entre los temas musicales esos recuerdos de los años 50, antes de la revolución cubana, antes que los barbudos hicieran su ingreso en Santa Clara el primero de enero de 1959. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta FM 106.3. Nos están saliendo las cortinas como temas. Ahora parece que se solucionó el problema. Con respecto al escenario político, tanto Javier Milei como Patricia Bullrich y Sergio Massa estuvieron en el Council of America. Dicen que el más aplaudido o la más aplaudida fue Bullrich. Y Milei por ahí el que tuvo más reparos. Pero nosotros sabemos que cuando se junta ese tipo de empresarios, todos los gestos no los podemos tomar literalmente. Básicamente, el discurso, según lo que pude escuchar en su síntesis, Javier Milei no se apartó ni una coma de lo que viene planteando antes de las PASO. Hay algunos por ahí aspectos, llamemos centralmente la dolarización, que seguramente a algunos empresarios no les cierra, básicamente a los que el candidato llama los empresarios prebendarios, ¿no? Los que son los que reciben la mayor parte de subsidios del Estado. O quizás tengan razón los analistas políticos que dicen que, bueno, los empresarios prefieren la seguridad que les puede dar, digamos, el aparato de Juntos por el Cambio, o inclusive el aparato del partido peronista con Sergio Massa. Total afinidades entre cualquiera de los tres candidatos seguramente tienen. Ahí habría que ver, digamos, cuáles son los empresarios que apoyan a cada uno con más fuerza. Eurnequian se dice que es el que le ha puesto la mayor parte de los aportes empresariales a Milei. Y lo otro, digamos, nosotros sabemos que tanto uno como otro empresario a veces ponen, digamos, un huevo en cada canasta, ¿no? Pero por ejemplo, para Pagani o para Roca, yo creo que para ellos es más confiable Patricia Bullrich, por lo menos, como demostraron su comodidad durante el gobierno de Mauricio Macri. Lo otro sobre Milei y los populismos, no, hay análisis múltiples y variados sobre el fenómeno Milei. Y lo otro es la imposición traumática para el status quo político argentino, ¿no? Que hizo ruido, es indudable que hizo ruido. Un sismo sociológico nuevo en la Argentina, no tan nuevo en otras latitudes o en países muy cercanos al nuestro. No está lejos el bolsonarismo, por ejemplo, en Brasil. Para nosotros que caminamos las calles y no paramos encerrados ni sentados en sillones cómodos con calefacción o aire acondicionado, ya era un fantasma corporizado que se animaba a asomarse no solo en los medios que lo imponían, sino también en las periferias, ahí donde esos medios o esos analistas no aparecen y solo conocen por imágenes de algún dron cuando hay catástrofes climáticas o tragedias sociales. ¿Es Milei un populista extremo? ¿Es un fascista, un antipolítico, un intolerante, un fundamentalista, un demagogo, alguien que va a destruir a la Argentina si es elegido en octubre? En un país con el 41% de población por debajo de los estándares de pobreza, con un porcentaje cada vez más preocupante en jóvenes que ni estudian ni pueden conseguir un trabajo, con empleo cada vez más precarizado, con salarios miserables, con inflación anual superior al 100%, con jubilaciones paupérrimas, fragmentado socialmente, con retrocesos en salud, educación, vivienda, con gobiernos que hace años que van de mal en peor sin dar ninguna solución de fondo a esta problemática múltiple. ¿Es tan raro que aparezca un antipolítica que entremezcla los gastados cimientos de la democracia argentina y sus espacios políticos tradicionales? Indudablemente que eso tendríamos que preguntarnos primero, antes de hacer análisis sesudos acerca de cuál puede llegar a ser la deriva de Javier Milei. Yo creo que mejor es que vayamos pensando anticuerpos y herramientas para evitar males mayores, porque no sé si es prioritario gastar en tiempo en analizar la causa de esta aparición. Primero hay que asumir que existe y que sea necesario neutralizarlo, aprendamos a saber cómo. Es impresionante la cantidad de... cansan inclusive los análisis que salen acerca del fenómeno del candidato que ha sacado, digamos, la mayor cantidad de votos en las primarias, ¿no? Indudablemente que hay una preocupación en el status quo político, hay una preocupación en el status quo político, hay una preocupación en el status quo económico, yo diría que no tanto, porque nosotros sabemos que los sectores dominantes encuadran a cualquiera o pueden encuadrar a cualquiera de los tres candidatos, más allá de los discursos, sabemos que por más duros que sean los discursos, después en los hechos hay mucha diferencia entre lo dicho y lo que se hace. Habría que ver qué es lo que pasa de acá a octubre. Creo que empiezan otra vez las campañas en unos días, ¿no? Sí, tal cual. Algo que está siendo muy esperado ahora en el espacio de Juntos por el Cambio es el arribo que está por ahora en los Estados Unidos, en Washington, de Carlos Melconian, ¿no? El economista que es el gurú de Juntos por el Cambio y que en su momento lo había consultado también la vicepresidenta Cristina Fernández, ¿no? Este año fue que se tuvieron reuniones, seguramente para analizar la economía según los voceros del sector de en ese momento Todos por la que no era Unión por la Patria sino el Frente de Todos. Sí, ¿no? Y algo que Melconian viene hace mucho de lo que viene hablando, que es el tema del bimonetarismo, ¿no? No la dolarización, sino el bimonetarismo, que es totalmente una cosa totalmente distinta. Y viste que nosotros el martes pasado charlábamos sobre las posibilidades que tenía Patricia Bullrich en este escenario, donde era la candidata más complicada, ¿no? Entre los tres favoritos. Y hay que ver qué va a pasar. Hay que ver porque los que hemos visto y hemos escuchado a Melconian hablar es una persona que sabe de economía. Que sabe y aparte te habla con firmeza, con coherencia. Sabe de lo que está diciendo, de lo que está hablando. No por algo es es consultado en los distintos bloques de la política argentina, y el plus que le puede inyectar él a la campaña de Patricia Bullrich, ¿no? Porque una deficiencia, creo yo, que tiene la candidata de Juntos por el Cambio es justamente cuando habla de economía, donde patina bastante. Inclusive ha tirado algunos títulos que no le han jugado para nada a favor de ella, ¿no? Cuando habla de del blindaje, cuando ha hablado la añoranza del 2001 cuando la alianza se cae a pedazos, ¿no? Y ahí es cuando la salieron a matar, digamos. Sí, hay que ver cómo qué va a pasar, cómo viene este Melconian, ¿no? Porque si es un Melconian que viene tranquilo, que no parece ser porque no es la característica de Melconian, o es un Melconian que viene dispuesto a dar pelea. Porque tiene buena capacidad de lobby en Estados Unidos, Melconian. Pero además, justamente por ahí debe haber ido a hacer eso, ¿no? Pero además, cuando se posiciona, porque no es lo mismo cuando habla Milei a la población y explica su plan económico que cuando lo hace Patricia Bullrich, que patina bastante. Como lo hace el ministro candidato Sergio Massa, que tiene conocimiento del tema también cuando habla de economía. Entonces, en ese escenario entre donde están los tres candidatos, me parece que lo de Patricia Bullrich hace bastante agua en un contexto donde la economía juega muy fuertemente y va a jugar fuertemente en la campaña. Si es un Melconian que viene dispuesto a todo, a pelearse, a ser el Melconian que da pelea y el que genera muchos títulos, ojo que le puede levantar y ayudar un poco en la campaña Juntos por el Cambio a Patricia Bullrich. ¿Puede decir que vendría a ser el as bajo la manga? Y yo creo que es una persona que no solamente escuchan el círculo rojo, sino también a la población. Una persona que le escucha a Melconian con la claridad que te habla y cómo plantea la economía, y aparte con la contundencia. Y esto, cuando tú escuchas hablar a Milei, el tipo te habla siempre con voz fuerte, predominante, que te demuestra que sabe lo que está hablando y es contundente. Patricia Bullrich no es contundente cuando habla, ¿no? Muy pocas veces se le entiende lo que habla. Sergio Massa. Claro, el déficit se nota más porque hay un escenario básicamente económico, ¿no? Y yo creo que a partir del 13 del próximo mes va a ser crucial, digamos, cuando salten las cifras de inflación de agosto. Todos calculan que va a ser dos dígitos. 12% dice, ¿no? Aproximadamente entre el 11 y el 13%. Que es una cifra traumática, ¿no? Sí, es bastante alta, sí. Sí, digamos, sí, sí. Veníamos, si bien no bajaban, digamos, una cosa muy, muy relevante, de 7 a 6,3, bueno, por lo menos todo lo que dicen que es una, tiene que ver lo psicológico. El hecho de que baje, por más que baje dos décimas, tres décimas, es importante. Ahora que de 6,3 se vaya casi al doble, y ahí es un problema grande, ¿no? Si uno va a los precios de las carnicerías, yo charlaba con un amigo que tenía el cumpleaños de la compañera el día sábado, ¿no? Me dice, ni en pedo, dice, nosotros estamos acostumbrados, dice, a juntarnos con amigos, 15, 20 amigos, y hacer una comilona. Ahora, el sábado me decía, no, voy a salir, dice, con mi compañera, voy a salir a comer, voy a gastar menos en un boliche, festejando en un boliche, que hacer un asado en casa para 20 personas, que entre carne, pan, ensaladas, bebida, me va a salir arriba de 100 lucas. Y sacando cuentas, tiene razón, porque el kilo de asado está a 4.300 pesos, ¿no? Si consideramos, digamos, un asado comible, ¿no? No en esas carnicerías de oferta, ¿no? Está un promedio de... Un buen asado, 4.300 pesos. Ahora, unos vinitos más o menos a precio razonable, le sumas eso y para 20 personas es un presupuesto. Es un presupuesto. Sí, sí. Se calcula que son medio kilo por persona, ¿no? De asado son 10 kilos tienes que comprar. Claro. Por eso yo decía de los anuncios miserables de Sergio Tomás, ¿no? 60,000 pesos. Ahora, los monotributistas, si vos sacás el promedio, le está aumentando medio kilo de milanesas, ponete. 2,100 y pico. Pues encima es en cuotas, ¿no? Y ya 10,000 pesos, un bono de 10,000 pesos que van a cobrar los que reciben planes sociales, son 2 kilos de asado, ¿no? Completás 2 kilos de asado, 8,600 pesos, un par de choris, medio kilo de pan, son las 10 lucas que te dio de bono. Ahora, ¿cómo no van a salir los sindicalistas, inclusive los que están a favor de su candidatura, a protestar por el monto? Está bien, son sutiles y le dicen, bueno, es escaso. Tampoco le puedes decir, che, sos mi candidato, no seas miserable, ¿no? Es impresionante lo que ha perdido el salario, es impresionante. 50 años que tengo viviendo acá en la Argentina, nunca se vivió esta situación, ni siquiera el 2001, que hubo mucha gente que estuvo en la lona, ni siquiera. Y imagínate, el 2001 a parte de la clase media le robaron los ahorros, y el megacanje o el blindaje, como salió a decir Patricia Bullrich, fue el que dejó a la gran cantidad de gente de clase media saliendo a protestar a los bancos porque le habían robado sus ahorros. Y después la pesificación, que fue otro robo que hizo el gobierno de Duhalde. El que depositó dólares recibirá dólares. Y sobre todo, la nacionalización de la deuda privada. Todos esos choreos siguen estando presentes, digamos. Pero ahora, como nunca, se nota más quién son los que van a sufrir el ajuste, que son los laburantes, como siempre. Negros tus cabellos, cubrían tu cuerpo, tan llena de amor, te vi bailando. Otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien mirabas. Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor con una espada. Hoy en los caminos vagas tu destino, vives el amor, robas cariño. ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios que eran míos. El licor que bebo abre mis heridas, me emborracha y más te quiero todavía. Ay, ay, ay, ¿dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada, que te llama y que te busca en todas partes, pero dónde va de ti ya nadie sabe. Negros tus cabellos, cubrían tu cuerpo, tan llena de amor, te vi bailando. Otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien mirabas. ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios que eran míos. El licor que bebo abre mis heridas, me emborracha y más te quiero todavía. Ay, ay, ay, ¿dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada, que te llama y que te busca en todas partes, pero dónde va de ti ya nadie sabe. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor te vi bailando. Otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien mirabas. Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor con una espada. Hoy en los caminos vagas tu destino, vives el amor, robas cariño. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Seguimos en Prohibido Cumbia. ¿Fuiste a ver Oppenheimer? Fui a ver la película, la fui a ver en la semana, entre semana. ¿Te quejabas porque habían 7 personas en el cine? Sí, tremendo cine y no 7 personas. No va nadie al cine ahora. ¿Viste? Muy pocos, ¿no? Muy pocos. Pero también el horario, creo. Fui en el horario de 10:15 de la noche y entre semana, un miércoles creo que fue. Ah, entre semana, claro, sí. Puede tener que ver, sí, pero... Porque en la semana, fin de semana, calculo que es los días que va la gente, que sale, ¿no? Sí, vos decías 7 personas. Yo hace un mes y medio fui a ver una peli y 3 éramos en el cine. ¿3? Sí. ¿Entre semana también? 3 personas. Un jueves. El horario era, era temprano. 7 de la tarde. ¿Será también que por el tema de todos los aumentos, los gastos, la gente se empieza a medir un poco, ¿no? Y un poco eso y un poco, pero ya viene hace tiempo, ya el cine ha dejado, viste... Las plataformas también... Sí, ha dejado de ser, ponete, ni siquiera... Salvo cuando hay uno de esos tanques, viste, de Marvel, alguna cosa de esa. Barbie la rompió, taquillera. Claro, por eso, ese tipo de película, viste, por ahí, ves que se junta gente, ves que hay cola en los cines y el resto de días no hay ni el oro. ¿Te gustó Oppenheimer? Sí, sí, estuvo interesante, largometraje, cerca de 3 horas creo que dura la película. Ah, dura bastante, sí, encima. Sí, sí. Y es un tema bastante jodido para aguantar 3 horas, ¿no? Sí, sobre todo entre semana, ya medio cansado, eran las 10 de la noche y ya un poco que por rato se ponía media densa la película. Está interesante, sí, a mí me gustó, pero por rato era un poco densa. Hay un cortometraje que se llama Crossroad, anótalo. Es de Bruce Conner. El cortometraje del año 1976 y te muestra las pruebas nucleares posteriores a Hiroshima y Nagasaki. Viste que el lanzamiento de las 2 bombas atómicas, que la historia oficial dice que fueron los que determinaron la rendición de Japón. Un Japón que cuando hacen explotar las bombas en Hiroshima y Nagasaki, ya estaba prácticamente vencido, ¿no? Estas pruebas nucleares son el año 46, un año después del lanzamiento de la bomba atómica, ¿no? La operación se llama Crossroad Bakers, o encrucijada. Fue en el atolón Bikini, cuyos habitantes fueron evacuados a islas cercanas. El comienzo de la llamada Guerra Fría, ¿no? Y lo que indica que ahí empieza la llamada doctrina de la disuasión, ¿no? El hecho de que Estados Unidos le dice al resto del mundo: nosotros tenemos, digamos, los elementos, las armas de destrucción, ¿no? Para enfrentarnos a cualquier rival que salga, digamos, a enfrentar lo que después fue el Imperio Yankee, ¿no? Los científicos del proyecto Manhattan, entre los cuales estaba Oppenheimer, se opusieron sobre todo a las explosiones submarinas. Por eso no estuvieron a cargo de la logística. La logística consistía en explotar tres bombas, ¿no? Una aérea y las otras dos submarinas. La aérea le llamaban Gilda, la otra la Elena, que finalmente fueron las dos únicas que se explotaron, y se pusieron 500 cámaras para ver todo, digamos, todos los efectos visuales de las explosiones. La submarina, la Elena, fue la más destructiva, la subacuática, porque la lluvia radiactiva no destruyó, viste que habían llevado 95 buques, muchos de los cuales fueron buques que se secuestraron a la Armada Alemana y a la Armada Japonesa. Y la prueba era la fuerza de la explosión y la destrucción de esos buques, ¿no? Elena, la bomba subacuática, fue la que originó una lluvia radiactiva que contaminó los buques que iban a ser destruidos en la operación. La tercera bomba, Charlie, que también iba a ser subacuática, nunca fue detonada, porque cuando se evaluó los daños que causó Elena, se determinó que eran tan destructivos que no valía la pena, digamos, hacer explotar a la tercera bomba. El atolón de Bikini, después de esa lluvia radiactiva del 1946, nunca volvió a ser habitado hasta nuestros días. Solamente hay, digamos, a veces hay investigadores curiosos que van a hacer investigaciones submarinas para ver el nivel de radioactividad que todavía persiste. Imagínate, después de tantos años, ¿no? Las explosiones fueron grabadas por 500 cámaras y estuvo a cargo del ejército y la Armada de los Estados Unidos, ¿no? En las 500 cámaras se gastó la mitad del celuloide disponible para esas cámaras, la mitad del celuloide que había en todo Estados Unidos. Por curiosidad estuve mirando el cortometraje y es impresionante. Está como para verla. ¿La película se estrenó todavía? Es un cortometraje. Ah, es cortometraje. Sí, es cortometraje. Ah, lo podés ver por YouTube. Lo podés ver por YouTube. Acuérdate, después te lo voy a dar para que lo anotes bien. Crossroad, sí. De Bruce Conner. Y es un cortometraje del año 1976, ahí donde empieza la llamada doctrina de la disuasión. ¿Por qué? Porque ya en ese entonces,

Seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radio Nauta FM 106.3 desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Tenemos una noticia, mañana a las 9 de la mañana estará llegando a la ciudad de La Plata el tercer malón, que van a hacer una movida de difusión en las puertas de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que es frente a Plaza San Martín. Desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas están convocando a Sicuris y a toda la gente que quiera acompañar. Antes de tener la charlita, si tenemos la suerte de contactar con nuestro amigo Orlando Sánchez, vamos a complementar lo de los BRICS. El bloque ampliado con Argentina, Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Emiratos Árabes e Irán, ¿no? Una diversidad, toda una diversidad de actores. Y ahí, entre los antiguos BRIC, como China, que está pretendiendo ser la primer potencia y seguramente dentro de unos años lo conseguirá, Rusia, complicada por su prolongado conflicto bélico con Ucrania, la India, creciendo aceleradamente pero con grandes inequidades sociales y sin superar la sociedad de castas predominante en ese país. Sudáfrica, estancada en estos momentos en su crecimiento económico y sus desfasajes infraestructurales. Irán, sin resolver su contienda en Oriente Medio con Egipto, que está intentando el protagonismo que tenía en los años 60 con Nasser, ha logrado acuerdos con Israel a diferencia de Irán. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, con su poder financiero y su política expansionista e intervencionista en otros países. Brasil, el gigante que ha podido mantener un equilibrio económico y con la ambigüedad de Luis Ignacio Lula da Silva, recomponer el escenario político con acuerdos de bloques dominantes, y Argentina, que vendría a ser el convidado de piedra junto con Etiopía. Los potentados que despilfarraron su fortuna. Argentina podría ser un potentado que despilfarró su fortuna y busca amigos pudientes para salir de la quiebra financiera, sentándose a la mesa como convidado de piedra. Yo creo que tanto Argentina como Etiopía vendrían a ser los furgones de cola, ¿no? De los BRICS. ¿No se esperaba el gobierno esta incorporación, o al menos en este tiempo, ¿no? Porque inclusive el presidente no había viajado y participó solamente su canciller, ¿no? Y lo agarró por sorpresa este anuncio, ¿no? Y ahí forma parte, digamos, del intento de liderazgo que está intentando el presidente de Brasil, Lula da Silva. Básicamente poniéndose como un intermediario entre la disputa entre Estados Unidos y el bloque de la Unión Europea y China. Brasil es una potencia latinoamericana y realmente ha podido mantener un equilibrio financiero básicamente por la habilidad política que tiene Lula, ¿no? Para recomponer no solamente el escenario político, sino también el escenario económico. Lula ha logrado revertir inclusive la política exterior nefasta que tenía Jair Bolsonaro y ha cerrado filas con los sectores dominantes de la derecha brasilera. Ahora esta incorporación ha tenido este efecto, sobre todo discursivos, en una parte de la dirigencia política, ¿no? Javier Milei salió a rechazar este acuerdo, Patricia Bullrich también, salieron a rechazar y dijeron de que, al menos Bullrich dijo de que llegara al gobierno, Argentina saldría de los BRICS, ¿no? Bullrich, básicamente por su alineamiento cerrado con Estados Unidos, ¿no? Lo de Milei, digamos, es más contradictorio porque, vos imagínate, plantear en el Council de las Américas, ¿no?, que él no haría acuerdos con China cuando sabe que, digamos, sectores económicos poderosos de Argentina, como lo de Pagani con Arcor y lo de Roca con Techín, tienen negocios con China, y previendo, digamos, la expansión energética, no solo la expansión de energética, sino también lo de la minería a cielo abierto aquí en la Argentina, plantear que no van a tener negocios con China, yo creo que es un error. Claro, hay que ver qué dicen los empresarios, ¿no? Cuando habla de que no va a tener ningún tipo de negocios con estos países. Claro. Los empresarios, que la Argentina depende de su economía muy fuertemente de la economía brasileña, ¿no? Totalmente. Claro, totalmente. Y los futuros negocios con China, no nos olvidemos, bueno, los préstamos swap que le ha hecho China al ministro de Economía, ¿no? Ahora, me parece bien, por un lado, de que en este mundo tan multipolar, Argentina tenga distintos tipos de juegos, ¿no? ¿Por qué solamente alinearse a un bloque hegemónico cuando puede pensar en generar vínculos comerciales con otros países también, ¿no? Y en esta es la odisea china de tratar de correr a los Estados Unidos cada vez de su lugar hegemónico como potencia mundial, y lo está haciendo por medio de los salvatajes que está haciendo, ¿no? Claro, pero básicamente en un mundo que se mueve en la economía por bloques, ¿no? Mm. Si la Unión Europea fue, digamos, pudo mantenerse ante el embate del imperialismo norteamericano, pudo mantener un bloque económico, no independiente, pero sí un poco autónomo, digamos, cosa que no se ha notado tanto en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Plantear una política aislada de esos bloques es cuanto menos una incapacidad, digamos. ¿Por qué? Porque hay que moverse en política de bloques económicos. Lula, yo creo que en ese sentido lo tiene recontra claro, ¿no? Y por eso es el impulso a los BRICS. Vos imagínate, todos los países que en estos momentos van a formar parte de los BRICS, con la suma, los que se van a sumar a partir de enero del 2024, representan el 23% del PBI mundial y un 18% del comercio internacional. Y de población, ¿no? China, India, Rusia, claro, y Brasil son... Es importante lo de la población, y es más importante porque hay dos locomotoras de la revolución capitalista. Una es China y la otra es una locomotora que ha acelerado en los últimos años, ha acelerado inclusive el crecimiento más que China, que es la India, ¿no? Y incluso lo ha superado en cantidad de población. Imagínate, son dos actores que van a ser muy, muy importantes, y geopolíticamente, como se están parando, digamos, las potencias a futuro, es muy importante el bloque económico. ¿Cómo entra Argentina en este bloque? Porque Argentina es gran productora de alimentos y hoy de materia prima también, de minerales, ¿no? De litio, va a ser de petróleo, de gas, perdón, no convencional. ¿Cómo entra Argentina en este bloque, ¿no? Es como el granero nuevamente de estos BRICS. O como en la Unión Europea, los socios minoritarios, ¿viste? Los países que, bueno, se mantienen como bloques,

Seguimos en Prohibido Cumbia. Vamos a tener una comunicación con Orlando Pérez Sánchez desde Ecuador. Orlando, ¿nos escuchás? Ahí les escucho bien. ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí, te escuchamos bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, sí, todo bien. Aquí les escucho. Un poquito mal, pero les escucho. Bien. Arrancamos. Yo soy Daniel Noboa. Sí, claro. Yo hago lo que a mí me da la gana y tengo mi propia ideología. ¿Es cierto lo que dijo el candidato que va a ir al balotaje con Luisa González? Sabes que no te escucho muy bien. No sé qué pasa, pero no lo escucho muy bien. No entiendo la pregunta. No, estaba. Sí, sí. Yo te escucho bien. ¿Vos me escuchás bien? Se escucha muy entrecortado, no entendí la pregunta. No, te estaba diciendo, viste, frases de Daniel Noboa, el candidato ya que va a ir al balotaje con Luisa González, que dijo, yo hago lo que a mí me da la gana y tengo mi propia ideología. Fue durante el debate presidencial con chaleco antibalas. Él dice que nunca hubo tanto dinero de depósitos en Ecuador, pero que ese dinero se ha ido a todos los bancos. ¿Recuerdas que estuvimos charlando ese tema de la dolarización y el dinero que circula como lavado? Él dice que hay mucho dinero en Ecuador, pero que todo ha ido a los bancos. Daniel Noboa, un outsider. Mira, en parte tiene razón. La pregunta es de dónde sale ese dinero, por dónde sale ese dinero, quién es el poseedor de ese dinero y sobre todo, en qué se distribuye ese dinero, dónde se gasta ese dinero, para qué sirve ese dinero. A mí me parece que es una de las cosas que no están claras. Y por supuesto, desde su lógica, desde su mentalidad empresarial, para él que haya mucho dinero significa bienestar. La pregunta es si efectivamente para él también ese bienestar está solamente en un sector, porque la pobreza ha crecido notablemente en el Ecuador. Cada vez hay gente que vive con un dólar diario, hay gente que solamente come una vez al día, y eso no es precisamente un bienestar social. En realidad, lo que conversábamos la otra vez tiene que ver mucho con el lavado de activos, y yo les mencionaba que una de las cosas más preocupantes de este país tiene que ver con que se calcula que alrededor de unos 3.500 millones de dólares se habrían lavado en el sistema financiero, con lo cual los bancos están muy bien, y como tenemos un presidente que es banquero, entonces para ellos la situación ha mejorado notablemente, pero esto, viéndolo así, crea una serie de problemas de orden social, y eso explica en gran medida también el nivel de violencia, el modo en que las mafias, narcotraficantes y criminales hacen de este país un territorio para sus grandes fortunas y sus grandes actos delictivos también. Noboa, recordemos, es hijo de Álvaro Noboa, quien intentó ser cinco veces, un empresario millonario, que intentó cinco veces ser presidente del Ecuador y fracasó en todas. ¿A qué atribuís que alguien que no estaba en las encuestas haya salido segundo y dispute el balotaje con Luisa González? Bueno, ahorita hay varias explicaciones que se han ido procesando, creo que con mejor criterio y con mayores datos. La primera tiene que ver con que los candidatos que movían o estaban generando un relato más violento, de venganza, securitista, que utilizaban como modelo a Bukele para pensar que ese es el modo de resolver los problemas en el Ecuador, obviamente esos candidatos, que son dos o tres, quedaron rezagados porque la gente, en medio del miedo, de la incertidumbre, de la zozobra, lo que observa, lo que mira es que lo que se requiere es paz y se requiere medidas más adecuadas. Por lo tanto, esa gente que no iba a votar por la candidata de la Revolución Ciudadana, por Luisa González, miró a otro lado, vio en Noboa quizás un candidato menos violento, quizás sin mayores exposiciones, ni tampoco descubriendo su real condición, pues optaron por él. Pero me parece que además, incluso hay otra explicación que da cuenta de algo que se ha ido ya procesando mejor, y es que él hizo una campaña soterrada por abajo de un populismo de derecha y clientelar muy fuerte, repartiendo cajas de comida, cartones llenos de camisetas, aceite, fideos, pasta, se regaló muchísimo de eso. Su madre, que es médico, hacía atenciones gratuitas en los barrios marginales, en los barrios pobres. Después de cada atención médica repartía también unos formularios para inscribirse o solicitar empleo en las empresas de su padre, de Álvaro Noboa. Y esto obviamente fue calando profundamente, sin que se notara, sin que se percibiera en las encuestas, incluso porque como eran en zonas marginales, en zonas de donde no van los encuestadores, obviamente eso también influye. Así que parecería que esos son los dos factores, y ahora cuando ya está en exposición pública, mediática, entonces ahora están conociendo al verdadero Daniel Noboa, que ha demostrado que no tiene muchas luces intelectuales, académicas, que cuando se le provoca un poquito con alguna pregunta picante, se exalta, reacciona violentamente, o por el contrario miente, lo cual es más jodido, es más duro para un candidato que en una entrevista mienta, porque inmediatamente en las redes sociales le sacan a relucir o relucen sus mentiras y queda muy mal. ¿Juan? ¿Disputará con Luisa González, la candidata que sacó el mayor porcentaje de votos, el balotaje? ¿Qué posibilidades hay que Noboa acapare los votos de toda la derecha y le gane el balotaje a Luisa González de Revolución Ciudadana? Mira, eso es un poco más difícil de analizar en estos momentos. Recién ha pasado 9 días desde la elección de primera vuelta. Se ha ido procesando mejor el resultado, la gente va tomando más conciencia. Y lo que te decía hace un momento, cada vez que se expone, cada vez que se deja ver, cada vez que sale a medios de comunicación, Daniel Noboa pierde votos, pierde puntos, porque lo van conociendo. Además de que su candidata a la vicepresidencia, la señora Verónica Abad, ha dado declaraciones donde dice que el Estado no tiene por qué estar regulando ni la medicina, ni la educación, ni la seguridad, y prácticamente ha hecho propuestas de privatizar todo. Dice que el Estado no tiene por qué estar ocupándose de temas que bien lo puede hacer la empresa privada, y entonces ahí vienen problemas de orden social, porque la gente en una crisis obviamente mira que quién le puede salvar es el Estado, ¿no? Y no solamente la privatización. Pero por otro lado, también Luisa González tiene una gran ventaja, y es que tiene una base sólida de una votación dura, es decir, que no va a bajar del 40%, al menos no va a bajar. Y lo que tendría que recuperar o ganar para ganar en la segunda vuelta serían unos 10, 12 puntos. Y ahí me parece que hay algunas posibilidades de Luisa González, porque territorialmente hablando, es decir, la campaña ya en los territorios, en las ciudades, en los pueblos, obviamente tiene un aparato mucho mejor consolidado la Revolución Ciudadana. No nos olvidemos que en las últimas elecciones de alcaldes, prefectos y juntas parroquiales en el Ecuador, la Revolución Ciudadana ganó 9 prefecturas, que es como en Argentina las gobernaciones, y 50 alcaldías. Por lo tanto, hay unas condiciones en este momento quizás mucho más favorables para Luisa González, a pesar del impacto y la sorpresa que significó el haberse colocado en segunda vuelta a Daniel Noboa. Orlando, aquí en la Argentina no estamos acostumbrados a los plebiscitos. Ahí en las elecciones del domingo, que dieron los resultados favorables a Luisa González y a Daniel Noboa para que vayan al balotaje, se adjuntó una consulta popular sobre el Parque Nacional Yasuní y el Chocó, que son dos cosas importantes, digamos, sí, que tienen que ver con los con el tema de los bienes comunes, y fue favorable a no seguir explotando o por lo menos no aumentar la explotación petrolera en el Parque Yasuní. Ese es un tema más complejo todavía, porque eso involucra una serie de factores y tampoco, y también una serie de consecuencias de la consulta, porque si esa consulta se realizaba antes de la explotación del pozo, del bloque 43, como se le denomina, es decir, que empezó en el año 2016, ya son casi 7 años de aquello, obviamente eso tendría una cierta ventaja. Lo que pasa es que hay aquí una confluencia de algunos factores que no ayuda precisamente a entender mejor el impacto que tiene eso, porque dejar de explotar el petróleo significa para el Ecuador el que no tenga ingresos por 1.200 millones de dólares que estaban presupuestados, que estaban planificados, y por otro lado desmontar todo lo que significa este bloque petrolero, o le cuesta al Estado alrededor de 600 millones de dólares, aparte de lo que eso implica en términos de empleos, o más de 10.000 personas vinculadas directamente con la explotación petrolera en el Yasuní, y eso obviamente tiene sus consecuencias, tiene unas consecuencias absolutamente duras. Digo, si se hubiese pensado eso antes de la explotación, del inicio de la explotación, tenía otras características, pero ahorita todas las características de eso es bastante complicado. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a lo del Chocó, ahí es distinto porque es una zona que todavía no se ha explotado la minería. En el caso del Chocó Andino tiene que ver con minería. Sí, sí. Entonces ahí tiene otro sentido, porque como no ha empezado todavía, entonces no hay un impacto. Más bien lo que puede producirse en los dos casos es que sea el motivo para que empiece la minería ilegal y tanto la explotación ilegal en la zona del Yasuní. En el Chocó Andino quizás hay más posibilidades de control. O sea que lo del Yasuní ha llegado 10 años más tarde y lo del Chocó puede, digamos, ser importante en cuanto a lo de la minería a cielo abierto. Exactamente, porque la zona del Chocó Andino es una zona muy interesante ecológicamente, tiene una concentración de variedad, de diversidad ecológica, de fauna, de flora. Entonces eso, digamos que no tendría tanto impacto, pero en cambio lo que sí tiene un impacto es lo del Yasuní. Aparte te digo que aquí hay una cosa que es muy importante considerar, porque las empresas que de alguna manera estaban vinculadas con la explotación petrolera, que se beneficiaban de eso, son varias empresas que suman unos 900 contratos. Como es una terminación unilateral del contrato, eso implica indemnizaciones, quizás conflictos legales con respecto a disputas internacionales que se plantean estas empresas, y eso le implicaría al Estado más costos. Incluso algunos expertos hablan de que eso implicaría para el Estado ecuatoriano alrededor de unos 10.000 millones de dólares, y otros hablan incluso de hasta 15.000 millones de dólares, lo cual tiene otro efecto. Si es que el Estado deja de producir petróleo y por lo tanto no tiene ingresos, ¿de dónde va a sacar el dinero que ya se presupuestó? Entonces ahí viene la otra parte del problema. ¿Va a incrementar impuestos? ¿A quién va a aplicar los impuestos? Y la otra es, posiblemente para llenar ese hueco fiscal que se crea, podría acudir a incrementar los precios de los combustibles. Y eso obviamente tiene un impacto social muy grande, pero lo determina ahora el gobierno de Guillermo Lasso, que está por salir, y las consecuencias las pagará el próximo gobierno, con lo cual ya te puedes imaginar que el conflicto y la situación es muy, muy, muy complicada para el futuro gobierno. Bueno, Orlando, muchas gracias como siempre, y estaremos en contacto, sobre todo para antes, una semana antes de la del balotaje en el Ecuador. Un saludo grande. Gracias a ustedes, un abrazo. Fue Orlando Pérez Sánchez, periodista ecuatoriano, que nos estuvo comentando los resultados de las elecciones en el Ecuador, que definieron un balotaje entre Luisa González de Revolución Ciudadana y el OSIDER, Daniel Noboa, al que los encuestadores no le daban ninguna chance, y con el 24% de los votos va al balotaje con González. Le preguntábamos básicamente por el tema de los plebiscitos. Pues nosotros no estamos acostumbrados, viste, a los plebiscitos vinculantes. Nunca se hizo aquí en la Argentina, ni menos en una elección nacional, ¿no? Y lo que explicaba era lo que yo leía, viste, de las declaraciones de Nayara Morán, que era fundadora del colectivo Jazz Unidos. Yo no me explicaba por qué decía que Morán decía que lo del Jazz Unido no es urgente ni prioritario para el ciudadano de a pie que lucha por sobrevivir. Básicamente, ¿por qué? Porque lo del Jazz Unido tuvo que ver con lo del petróleo y con la contaminación de la empresa Chevron. Acordate que Correa hizo una demanda contra la empresa Chevron. Hubo en los tribunales ecuatorianos una sentencia de que Chevron tenía que pagar 11.000 millones de dólares, cosa que Chevron nunca reconoció. ¿Por qué? Porque Chevron decía que había eso se tenía que ventilar en tribunales internacionales, y directamente en los tribunales internacionales nunca pierden. Se llevó a cabo el juicio y lógicamente nunca pierden, ¿no? Entonces ahí Orlando nos explica por qué, digamos, lo del Jazz Unido en estos momentos no era tan importante, porque cuesta más desmontar toda la infraestructura en el lote del Parque Nacional de Explotación Petrolera que dejar, digamos, si se deja de explotar. Y aparte demandaría juicios, como recordá acá en la Argentina, cuando se expropió Repsol, cuando se expropió YPF, cuando se le expropió a Repsol, Argentina ha tenido que, o va a tener que desembolsar 10.000 millones de dólares por la sentencia del CIADI, ¿no? Básicamente, la trampa de estos contratos petroleros con empresas transnacionales es que todos los conflictos se resuelven en tribunales internacionales y los tribunales nacionales no tienen ni arte ni parte. Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma, y es verdad, porque el mío me lleva cada noche al hueco que te nombra, y le hablo y le suelto una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas. Tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido. Si tu latido. El final de esta historia, enésima autobiografía de un fracaso, no te sirva de ejemplo. Hay quien afirma que el amor es un milagro, que no hay mal que no cure, pero tampoco bien que le dure 100 años. Eso casi lo salva. Lo malo son las noches que mojan mi mano. Amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. que todo ya es nada. No sé por qué te escondes y huyes de mi encuentro. Por saber de tu vida, no creo que vulnere ningún mandamiento. Tan terrible es el odio que ni te atreves a mostrarme tu desprecio. Pero no me hagas caso, lo que me pasa es que este mundo no lo entiendo. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Look on here's Sunday morning, every day for all I care. Seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta FM 106.3. Y vamos a sortear el libro de Nathalie Leger, El vestido blanco. Lo postergamos para la próxima semana el sorteo. Así es. Tengo el libro de Santiago Roncagliolo, El material de los sueños. Santiago Roncagliolo es un escritor peruano. Escribe El material de los sueños, historia del cine y del espectáculo. Y está editada por ARPA. No me gusta mucho Roncagliolo, pero sí me gusta el cine. Tiene una tapa muy linda. En la fotografía de cubierta está Ana Karina y Jean-Luc Godard, el gran director de cine francés. ¿Decías? No, que según algunos titulares de los medios de comunicación masivos, uno de los títulos es de que ya son 12 las provincias que no pagarán la suma fija de los 60.000 pesos a sus empleados. Esas provincias que no adhieren. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, el Kicillof, en cierta manera estuvo tratando, no sé si se comunicó, seguramente sí, con Sergio Massa, planteándole justamente la dificultad de la provincia de pagar las sumas que ha definido Nación para los empleados estatales. A pesar de ser, como dijimos en un principio, suma miserable, directamente parece que el gobernador de la provincia de Buenos Aires dice que no está en condiciones de pagarlas. Sí, pero hasta ahora no ha anunciado que no se pagará. Las que sí lo hicieron son Misiones, Santa Fe, Jujuy, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Neuquén, Catamarca, Tucumán, Santa Cruz, Salta y la ciudad de Buenos Aires. Son las que pagan. Las que no pagan. Las que no pagan. Las que no quieren pagar, son 12. Ojo. Son todas de oposición, toda la... Está planteado así, de esa manera. Bueno, lógicamente, ¿no? Hay un... Creo que en Santiago del Estero, que una intendencia está ofreciéndole un bono a los municipales de 400.000 pesos. No sé si será cierto o es una fake. ¿Un bono? No. Un bono. No sé en cuántas cuotas, pero... No lo chequeé, por eso no quiero comentar. Me pareció una barbaridad y yo creo que tiene poco asidero, ¿no? Sobre todo por el monto, ¿no? Básicamente eso. Ahora, los medios concentrados de comunicación, como siempre, le llaman a esto el plan platita, ¿no? Yo digo, ¿alcanzan estas medidas como para paliar la situación económica tan compleja que vienen de acá a las elecciones de octubre? Yo creo que no alcanzan, pero de todas maneras, ante la miseadura, ¿no? Digamos, ahí es cuestión de guardar la plata en la billetera y después, bueno, si viene más, vendrá más, pero yo creo que hasta ahora, salvo los sindicalistas de ATE, nadie salió a cuestionar los montos de los bonos. Inclusive hubo un guiño por parte de la CGT de decir, bueno, se está intentando tampoco dijeron paliativo, sino un refuerzo para contrarrestar lo del 20%, lo del 22% de inflación. Sí, otro tema también que está en noticia, ¿te acuerdas de la mesa antisindical o la que se llamó la Gestapo antisindical que se había armado con el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas en aquel entonces, de la provincia de Buenos Aires, gobierno de María Eugenia Vidal, allá por el 2017, y que uno de los que estuvieron sentados en esa mesa, o al menos aparece en el video que se hizo público a fines del 2021, fue el intendente Julio Garro y el que estuvo como su contrincante en estas elecciones, Juan Pablo Alan, ¿no? El senador por la ciudad de La Plata. Bueno, la justicia acaba de sobreseer a todos los involucrados, que en realidad no hubo una mesa antisindical en lo que determinó la justicia, así que es ahora se hizo de conocimiento público. Recién leí un tuit de Juan Pablo Alan donde, bueno, él saluda esta decisión de la justicia y él dice de que lo único que hacía era defender los derechos de los platenses, ¿no? ¿Tenía que ver con lo de Medina? Sí, es donde se menciona justamente las causas de... se lo menciona al Pata Medina y el tema de la construcción, ¿no? De cómo hacer para que el Pata Medina y la UOCRA no tengan injerencia en la construcción, ¿no? Finalmente... empresario de la construcción. Finalmente la disputa en UOCRA la ganó Tobar, ¿no? Por todo cómo se viene configurando, digamos, el sindicato acá dentro de la ciudad de La Plata. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito, porque nací para ti. Es mi amor tan sincero, vidita, ya tú ves la promesa que te hago. ¿Qué me importa llorar? ¿Qué me importa sufrir? Si es que un día me dices que sí. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Cueste en la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito. Porque nací para ti. Es mi amor tan sincero, vidita, ya tú ves la promesa que te hago. ¿Qué me importa llorar? ¿Qué me importa sufrir? Si es que un día me dices que sí. Aunque me cueste en la vida, sigo buscando tu amor. Voy preguntando dónde poderte encontrar. Estamos casi terminando el programa de hoy, martes. La música quisimos un poco recordar lo que Armando López llama la Cuba de las mil vitrolas, recordando los tiempos anteriores al primero de enero de 1959, cuando la revolución castrista entra victoriosa a Santa Clara, recordar los tiempos de los grandes hoteles, del Tropicana y de las grandes orquestas y los cantantes de boleros famosos desde mediados de los 50. Bení Moré, Bienvenido Granda, Vicentico Valdés, Alberto Beltrán, Nelson Pinedo, del que escuchamos Quién Será la que me quiera, Celio González, Bobby Capó, Mirta Silva, y hubo dos argentinos, Leo Marini y Carlos Argentino, y la más famosa de las cantantes, lógicamente, Celia Cruz. ¿Leo Marini es argentino? ¿Era argentino? Sí, era argentino. Leo Marini y Carlos Argentino fueron vocalistas de la Sonora Matancera en la época entre los 50 y el 50, básicamente entre el 55 y el 58, que fue, digamos, lo que decíamos la Cuba burdel de los Estados Unidos, ¿no? Las mafias de Miami invertían para lavar dinero en Cuba, básicamente. Se ve en parte de algunas películas. He visto una serie, Miramar, que tiene que ver con el gran hotel que hubo en La Habana en esos tiempos pre-revolucionarios. Después está, bueno, la escena esta del Padrino, cuando Michael Corleone va a hacer negocios en Cuba y se reúne ahí en uno de los hoteles emblemáticos de esos tiempos. Lo recuerda Armando López Alamó en estos escritos. Entonces, queda para el martes lo de el sorteo del libro de Nathalie Leger, El vestido blanco. Después anunciaremos, digamos, algún otro libro, y tenemos que volver ahí a Sabroso para ver si nos da la posibilidad de del pollo a la brasa, de sortear alguna otra comida, sobre todo un pollo a la brasa, que en estos momentos, ¿cuánto debe estar un pollo a la brasa con buenas papas fritas? 5,000 pesos. Por lo menos, sí, la verdad he perdido. Tranquilamente, ¿no? Tranquilamente. Bueno, veremos si tenemos esa posibilidad. Buena semana para todos. Hoy estamos martes, recién arrancando la semana. La última de agosto. La última de agosto, seguramente. Hoy fue un lindo día. Esperemos que vaya mejorando también el clima. 16 grados, así que está lindo. Y no solamente el clima atmosférico, sino también el clima de los bolsillos, cosa más difícil, pero bueno, siempre hay que ser optimista en ese aspecto. Jaime, hasta la próxima. Juan, hasta la próxima. Edu, Jaime. Nos vemos el próximo martes. Inexplicablemente corren las agujas del reloj, y en la ventana inexplicable nace nuevamente el sol. Un recuerdo inexplicablemente gira alrededor, inexplicable como el mundo es el amor. ¿Cuántas veces he soñado con que salgo a mi balcón? Una voz desconocida me dedica una canción. Sin embargo, al despertar me reconozco al trovador. Inexplicable como todo es el amor. Inexplicablemente una mujer tantas veces oculta su querer, pero yo no sé esconder, ni siquiera sé por qué. Mi locura inexplicable no se oculta, es como el tedio o la pasión. Inexplicable como siempre es el amor. Daba, daba, daba, daba. Inexplicablemente gira alrededor, inexplicable como el mundo es el amor, inexplicable como todo es el amor. Inexplicable como siempre. La certeza de una piedra en el aire.